Llaman los viejos vientos del sur, desde mi morada vieja que canta el sol, viviendo en Los Ángeles, por ellos volveré. La sombra de los Andes medita en mí, el zumo de los surcos que abarca. Y mi mente tiembla descalza y azul, caí en un beso de pestañas. Al caer el día levanta el atardecer de esa melodía que me alcanza. Y mi mente tiembla, descansa.